se ilumina la avenida Callao en una aparición, imagen que nace, color de noche, tenías que estar ahí. Tú, recorriendo veredas vidrieras, yo, fantasma esclavo a tu lado, mendigando compañía, atorado en tus sonrisas. Se pinta, te pinta mi mente de violeta, esa blusa que halagaba, envuelta en alas, me mirabas, atento, sonriente te admiraba. La avenida Córdoba de fondo, tus pasos hondos, mis manos soles, tus muñecas lunas, las estrellas en esa bruma que no pudimos alcanzar. Mi imagen se desvanece, me devuelve a mi lugar. Resbalo capricho en mi afán de volver. Ya intentando, estiro los brazos, buscando abrazo, el de tus pasos, tu violeta.